estabas con él en los brazos de él, mujer. Me miraste al pasar, no has podido simular, mujer. Estaba en la esquina, contemplando tu figura, mujer. Te equivocaste al dejarme abandonado y solo, mujer. Tú creías que el dinero era todo en la vida, mujer. Y hoy estás arrepentida y te sientes perdida, mujer. Estás llorando vencida porque ha perdido en la vida, mujer. Y tendrás que llorar, y tendrás que llorar por mi querer. Yo te hice mujer, te enseñé en el amor con ternura y pasión, pero tú te olvidaste que mi amor es tan puro. Te fuiste por dinero, tu figura.